¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 19 de abril del 2024. Un día muy especial, amigos, un día en el que verdaderamente, pues estamos cumpliendo 16 años, 16 años, todo un adolescente, el programa de Fórmula en los Negocios. Así es de que esta es una transmisión especial para todos ustedes, sobre todo agradecido con ustedes, nuestros radioescuchas, pues que nos han aguantado todos estos. Estamos en la emisión número 4.899. Por poco y le caemos al 4.900, que bueno, es mañana, pero pues estamos cerrando en números redondos este aniversario. Hoy viernes cumplimos precisamente 16 años. Y bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, Juan de Dios Rincón, quien también le mandamos un saludo. Él ha estado con nosotros pues prácticamente todo el trayecto aquí en Fórmula en los Negocios, 16 años. También agradecemos mucho a Radio Fórmula Yucatán porque nos abrieron sus puertas y pues aquí estamos y espero que seguiremos. Y también estamos transmitiendo este programa a través de nuestro estudio virtual de la plataforma Zoom y tenemos pues a nuestros colaboradores y amigos más connotados para nosotros y los que pudieron estar, porque pues no siempre todos tienen la posibilidad del horario de la transmisión del programa, pero pues déjenme presento a quienes me acompañan en esta transmisión especial. Por supuesto, empiezo por la jefa, Laura Alcalá Oliver, que pues ella también, a Dios gracias, ha estado con nosotros desde el primer programa. ¿Se acuerdan del primer programa? Bueno, te saludo, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues con este gran festejo para Fórmula en los Negocios y en compañía de todos nuestros radioescucha, nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores, la misma radiodifusora Radio Fórmula Yucatán y todos sus operadores, pues agradecerles a todos y los que hoy están aquí acompañándonos y presentes. El permitir que se puede llegar a estos 16 años continuos sin excepción. Creo que solo una vez te dormiste la siesta y no tuviste programa. No, yo no Ese me fue estés tu testimonio balconeando. en alguna ocasión. Oye, pero la verdad, para que solo una vez te hayas dormido de largo en la siesta y no haya habido programa en 16 años, ya eso es un logro. Ni que fueras la perfección andando, Robert. Así que, pues muchas No, pero no felicidades. digas eso, por favor, digo, se oye muy feo. Pues muchas felicidades, pero ya me estoy anticipando. Para el rato voy a dar mi felicitación cuando me toque. Pero bueno, gracias, Robert. Aquí estamos. Y bueno, también saludo que nos acompaña aquí René Bernal, también colaborador nuestro, inició como patrocinador y ahora pues también sigue patrocinando, pero también colabora con nosotros ya también casi el trayecto completo. ¿Cómo estás, René? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio, a nuestros demás invitados. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Y además, pues un viernes especial porque son 16 años de labor ininterrumpida. Ya lo he comentado en otros programas que el patrón de referencia para la duración de los programas, pues definitivamente no puede ser otro más que el programa de En Familia con Chabelo, que estuvo al aire 40. 48 años, de hecho tiene el récord Guinness de mayor permanencia. Y ese es nuestro patrón de referencia. Ellos duraron 48 años, nosotros llevamos 16, pero resulta que en emisiones ya los duplicamos. ¿Por qué? Porque el programa En Familia con Chabelo solamente alcanzó las 2.463 emisiones y nosotros vamos en las 4.899, ¿no? Entonces estamos al doble en emisiones. Entonces, o sea, aquellos que les gustan las estadísticas, pues ya le dimos la Ahí vuelta está. al de Chabelo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, Gracias. Roberto, muy gustosos de estar compartiendo en este día tan especial estos micrófonos. Gracias, René. Bienvenido. También está Miguel Galloso, nuestro patrocinador. Miguel, que pues también has estado con nosotros, pues, ¿cuántos años, Miguel? Llevas 7 en la Reforma, más los que te echaste en el Argentino. Te doy la bienvenida, Miguel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo están todos? Laura, por ahí, el Doc, James, René, Gracias, gracias, David. Miguel. Sí, vengo y no me quería perder para conectarme un ratito con ustedes. Pues mira, 7 de la Reforma, más creo que en el argentino también hice 7, entonces 5 años por allá o 6, no sé si son 12 o 13, Robert, pero por ahí debe de andar. Y arrancamos por estas fechas en abril, justamente. Entonces, por ahí debes de tener algún registro de la primera vez que fui Claro, con ustedes, pero ya es un rato. pues muchas gracias, Miguel. Y bueno, amigos, déjenme decirles, este programa especial es grabado porque en este momento estamos festejando nada más y nada menos que en la Reforma, la auténtica cantina. Así es de que, gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. También me acompaña Víctor Gámez, el doctor Gámez, que también pues ya tiene sus años con nosotros, también patrocinador nuestro. Doctor, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí con nosotros en este programa especial. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un saludo a la audiencia, un saludo a todos los colegas y compañeros que están por aquí también en el programa. Y pues muchas felicidades, mi querido Roberto. Realmente, como decía René, es un programa que sale a diario, con excepción del domingo. Entonces, efectivamente, yo creo que haciendo mención también de ese tipo de programas longevos, me acuerdo que había uno que era el Club del Hogar, con Madaleno y Daniel Que ahora Pérez sí me Alcaraz, estás. que en ese entonces salía a diario, y era muy divertido también. Y el único día que, los únicos 2 días que no salía, el sábado y domingo. Así es que tú les ganas porque sales también el sábado, de lunes a sábado. Y realmente fíjate que no es fácil llevar durante tantos años, tantos programas, como lo acabas de comentar, como lo dice Laurita y también René, el hecho de los temas tan importantes y tan interesantes que a diario tocas. Yo agradezco mucho el hecho que me hayas invitado, porque definitivamente no solamente aprendo mucho, sino me divierto, me la paso muy bien. Y es una experiencia que les recomiendo a todo mundo, independientemente de que aquellas personas que les interese que les vaya mejor en los negocios, pues que se anuncien contigo, que participen con Laurita, que es una magnífica opción para poder darse a conocer a tu empresa, y que esa empresa, como el eslogan que tienen ustedes, debe de darte para un muy buen vivir. Entonces, es importante que la comunidad sepa que empresas o programas como el tuyo tienen esa durabilidad, porque quiere decir que es también calidad y tienes mucho aforo en toda la comunidad. Así es que yo les agradezco mucho su invitación y pues les deseo que sean muchos, muchos años más por delante. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, compadre, gracias, Víctor. También nos acompaña y presento al ingeniero David Jesús Ascorra, que también, pues, empezó Él fue el artífice de la página de Fórmula en los Negocios. Empezó a trabajar para Fórmula en los Negocios. Bueno, también ahora es el encargado community manager y también es pues patrocinador del programa con su trabajo. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. David, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Laura? Bueno, creo que vamos a un Si me corte lo y bueno, permites, perdóname, David, regresamos. si me lo permites, sí, vamos a un corte comercial porque ya me estoy pasando del tiempo, pero ahorita regresamos con tu introducción. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, un viernes especial. El universo y el cosmos deben de estar de fiesta porque hoy cumplimos 16 años de transmisiones ininterrumpidas aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjenme darles una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. El Centro Educativo NCL está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Que por cierto, la plancha quedó maravillosa, la plancha. Y ahí tenemos algo pendiente con la plancha. ¿Te acuerdas que pasamos a la plancha a tomar una cerveza? Y estaba el local de los muchachos de cervezas artesanales, Sí, cómo que no. quedamos de invitarlos, pero bueno, les Sí. mandamos un saludo. Estoy hablando del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno para padres que trabajan hasta la tarde. Y además también dan inglés para todos. Todos los días y también les dan clases de computación a los chiquitines. Así es de que contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. El modelo de medio interno le permite a los chiquitines, pues aparte de hacer las tareas, jugar, aprender computación, practicar inglés y pues estar supervisados por maestros altamente capacitados. Así es de que es una ventaja importante para los padres que trabajan y que tienen que dejar a sus hijos pues en un lugar seguro y que sigan aprendiendo. Creo que para retraer o para adquirir pues el rezago de la pandemia. Así es de que papás vayan al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, aparten las inscripciones o márqueles 9991 61 74 40. 9991 61 74 40. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. En esta transmisión especial me acompañan el ingeniero David Azcorra, René Bernal y Laura Alcalá, con esto. Y bueno, como es un programa especial del aniversario de Fórmula en los Negocios, yo les hago una pregunta a ustedes, pues que son los principales protagonistas de este programa. ¿Qué les ha dejado Fórmula en los Negocios en todos estos años? Empezamos por las damas, Laura. Bueno, la jefa, pues sí, tiene que intervenir la jefa. Claro que sí, Robert. Pues bueno, pues ahora sí que muchas ganas de continuar la preparación, de estar leyendo, de estar investigando. ¿Qué me ha dejado? Pues la verdad yo era ajena al noticiero y a las cosas políticas y bueno. Ahora, pues estar inmersa en todos estos temas de cómo está la situación y el país, pues me incita mucho a estar más informada. Claro, este programa no es político, pero pues tiene que ver con la economía, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los negocios, y pues todo esto está sustentado y cae sobre la base de la estructura de cómo está el país económica y políticamente. Entonces, pues bueno, ¿qué me ha dejado? Me ha dejado este incentivo de investigar, de escuchar diferentes opiniones, de informarme y que, pues bueno, ya permitirme con mi propia opinión. Y eso, pues la verdad, me hace una persona diferente a la que antes era. Yo soy firme creyente de que nadie de nosotros somos la misma persona que fuimos hace 5 años, 2 años. Constantemente nos estamos renovando, constantemente estamos cambiando lo que pensamos, lo que hacemos, el por qué lo hacemos, el sentido para el qué lo hacemos. Y yo creo que tiene mucho, mucho que ver pues también el estar preparado para el programa y para platicar, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que me ha dejado el programa. Y bueno, me uno, a mí me dejó una socia, mi esposa, pues sí. Y creo que pues eso es trascendente, ¿no? Y yo creo que lo que mencionaste, ese sentido de pertenencia que practicamos todas las noches en el programa, y eso pues quiero incluir a todos los que participan en el programa, que es mucha gente que me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero ese sentido de pertenencia que practicamos todas las noches, creo que es un legado importante para ti. Gracias, Laura, y gracias por estar aquí. Ojalá que sigamos otro tanto, por lo menos, ¿no? Que Dios nos preste vida para continuar aquí con ustedes. Y bueno, compañeros, René. Bueno, en mi caso siento que me ha aportado varias cosas. La primera ha sido aprendizaje, porque como lo dice Laura, el tener la oportunidad de entrevistar tanta gente tan diversa, con tantos conocimientos, obviamente a lo largo de tantos años algo se nos tiene que pegar. Dicen por ahí que el locutor de radio posee un océano de conocimiento, aunque sea con 1 metro de profundidad, lo cual es muy cierto. Nosotros estamos obligados a saber, a conocer, a documentarnos para poder entablar conversación con nuestros entrevistados, ¿sí? Yo lo confieso, cuando voy a entrevistamos a alguna persona de la cual no conozco bien su actividad o alguna empresa o algún tema, pues sí trato de documentarme, ¿no? Para no llegar frío en a la entrevista. Entonces, sí me ha dado la oportunidad de incrementar mi acervo de forma exponencial. También me ha dado la oportunidad de trascender, ya que al poder referirse a grandes audiencias en un medio como este, que es la radio y ahora las redes sociales, pues obviamente te permite ser conocido por mucha gente. En un futuro quizá habrá alguien que diga, pues yo me acuerdo que que ese locutor o ese colaborador, o llámale como quieras, dio un consejo de tránsito, ¿no? Que son los que me especializo, y eso me ayudó. O sea, entonces, de alguna manera es una oportunidad para la trascendencia, y también siento que me ha dado la oportunidad de aportar. Cuando nos preguntan, ¿y tú qué quieres hacer? Y en pláticas así de amigos y todo, pues, hacemos planes y nos gustaría arreglar el mundo, ¿no? Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de poder referirse a las grandes audiencias. Pues en mi caso, este es un foro donde puedo expresar, donde puedo aportar, en este caso, los consejos de vialidad. Y al final yo no sé qué tanto impacto tengan mis consejos sobre la audiencia, pero yo quiero pensar que contribuyen a la seguridad. Así me siento, y así los doy, y así los planeo, y así los estudio, porque además, al ser poseedor de ese conocimiento, yo me siento obligado a compartirlo con la audiencia, ¿sí? El conocimiento es para compartirlo, no para atesorarlo, ¿sí? Entonces, quiero creer que al dar un consejo de seguridad vial contribuyo a que alguna persona no, pues no tenga un accidente, ¿no? Si ese objetivo se cumple, aunque sea con una persona, yo estoy pagado de por vida. ¿Sí? Y este foro, afortunadamente, es la oportunidad. Entonces, estas son las tres cosas que creo que me ha dejado Roberto. Oye, muchas gracias y gracias, gracias René. Muy sentidas tus palabras y las agradezco mucho. Mi querido David, otra vez, perdóname, estamos a punto de ir a un corte comercial. Empezamos con David el próximo. Perdóname, David, te pido mil disculpas, pero te prometo que ahorita regresando del corte arrancamos contigo. Sin embargo, es interesante lo que comenta René, porque pues la lista de patrocinadores, tú iniciaste como patrocinador cuando trabajabas en Isuzu, y bueno, ahora con tu capacitadora y ahora donde estás trabajando, pero bueno, es interesante y ahorita estaba viendo la lista aquí de los que han sido patrocinadores y la verdad pues está bastante larga. Pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Estamos aquí en una emisión especial de Fórmula en los Negocios con nuestro 16avo aniversario de Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática, déjenme darles una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y estamos en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y también tenemos nuestra tienda virtual. Y amigos, nuestros especialistas de Aditimper nos han recomendado que esta es la época de darle mantenimiento, sobre todo a los techos. Hay que impermeabilizar antes de las lluvias. Así es de que contacte con los especialistas y lo puede hacer a través de su tienda virtual www.aditimper.com.mx. Ellos, aparte de proveerle todo el material, le pueden hacer la chamba. Así es de que contacte con ellos, los especialistas de Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche el ingeniero David Jesús Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, René Bernal y Laura Alcalá. Y bueno, ahora sí, David, contigo, perdóname. La pregunta que estamos haciendo a ustedes, ¿qué te ha dejado Fórmula en los Negocios? Bien, Robert, buenas noches, René, Laura, Robert. Pues primero, muchas felicidades por estos primeros 16 años. Lo que puedo decir es testigo de un proyecto No, te me estás cortando, que David. Ha sido. No, David, si me escuchas, estás teniendo. ¿Me escuchas? Te estás cortando, no se te escucha. A ver si de donde estás te puedes mover para recuperar el enlace. Bueno. No. No, bueno, a ver ahorita a ver si logra David lograr comunicarse adecuadamente. Él está, pues está chambeando, anda en la chamba en esta grabación, pero bueno, Estaba yo comentando antes del corte anterior la lista de pues los patrocinadores. Voy a intentar a ver si hago omisión de alguien, pues una disculpa. El restaurante La Mansión, ¿se acuerdan de La Mansión? Bester Consultores, le mandamos un saludo a nuestro amigo Guillermo Vela. Grupo Montalvo, asesores en seguros. Management Pro, Canieti, ¿te acuerdas de nuestros amigos de Canieti? Integratium, Vectium National Soft y Sistemas Box. Grupo Sadassi, que bueno, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Sadassi, que han estado prácticamente todo el camino. Telcel, que alguna vez estuvo muy al principio. Restaurante El Argentino, ya nos mandó saludos Miguel Galloso. Ahora en La Reforma, La Auténtica Cantina. Restaurante La Recova, ¿te acuerdas? Alguna vez estuvo La Recova. Restaurante La Parrilla, Restaurante Trotters, Panchos, La Trato, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad Latino, le mandamos un saludo a Jorge Tenreiro, Universidad UPAEP, ¿esta cuál era? Universidad de Puebla, UPAEP, estaba en el periférico. Agencia Isuzu, mi querido René. Agencia BMW también estuvo por acá. Grupo SER con Mitsubishi, Fiat y Automaya. Bepensa Embotelladora, Bepensa Financiera. A ver, mi querido David, ya veo que estás ahí puesto. ¿Cómo vas? No me escucha, David. No logras buen enlace, David. Me estoy moviendo, Robert. Me voy a desconectar. A ver, ahí te escucho mejor. A ver. Ya me moví de lugar. ¿Ya se oye mejor? Sí, ya puedes hablar. Sí, te oyes mejor. Ok. Pues ya está, al 100. La pregunta, Roberto. Continúa con lo que nos estabas comentando, David. Ah, decía que la parte interesante del proyecto, que he sido testigo de estos 16 años, y puedo decir que es un proyecto exitoso, pues debido a que el éxito, pues se va manifestando a lo largo de los años, a lo largo de la confianza y de la credibilidad que se va acumulando, que es algo muy importante en los proyectos. Cuando hay una verdadera misión, ¿sí?, y hay un verdadero propósito, un proyecto prevalece a lo largo del tiempo, se mantiene firme, se mantiene enfocado en el sentido que le hace ser, ¿no? Y me refiero a la parte del contenido. El contenido es algo que hoy, Robert, amigos de la audiencia, Laura, René, es súper importante, sobre todo en estos tiempos. Cuando inició Fórmula en los Negocios hace 16 años, no existía tal cantidad de contenido chafa en las redes sociales. Únicamente había ese espacio de contenido innovador de programas que se transmitían en esa época. Hablando de la radio hablada en Radio Fórmula, y que bueno, Fórmula en los Negocios fue precisamente este parteaguas a nivel local, porque bueno, no habían, todo eran noticieros, no había opinión, no había contenido empresarial, sobre todo para proyectos verdaderamente empresariales, es decir, lo que el empresario, hablando de hace 16 años, lo que el empresario lo forma y le da sentido al hecho de ser empresario. O sea, no es únicamente vender, tener una oferta, tener un producto, etcétera, sino qué es lo que verdaderamente le da sentido al hecho de la empresa, el empresario. Y muchas empresas, acabas de mencionar algunas, creyeron y han creído en todo este proceso de que el contenido es algo que va generando algo positivo en las audiencias. Y Fórmula en los Negocios se ha mantenido a lo largo de 16 años en este camino, forjando precisamente credibilidad y confianza. Y bueno, pues la verdad es muchas felicidades, Robert. Ahora, la respuesta a la pregunta que me ha dejado, a mí me ha marcado de manera personal y profesional tu frase, la frase con la que te despides cada programa. Cuando tú dices, tener un negocio debe de darte mejor vida, puedo asegurar categóricamente que es verdad. Creer esa frase que me ha inspirado a mí, porque bueno, yo trabajaba para una empresa y decidí emprender, y la verdad es que no es fácil emprender. Igual, fórmula en los negocios es un emprendimiento en su momento hace 16 años, y hoy es un proyecto consolidado que, bueno, manifiesta en la verdad pues todo el proceso que ha llevado para alcanzar lo que hoy decimos es un programa exitoso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me ha dejado Fórmula de los Negocios. Esa frase que dice, tener un negocio debe darte mejor vida, aunque puedan existir otras formas de pensar y que te hayan dicho a ti, me recuerdo mucho que alguien dijo, oye, Roberto, es que no todo el mundo puede tener un negocio, ¿no? Efectivamente, pero creo que en lo personal a mí me ha marcado esa frase final con la que te despides. Claro, y es gracias, David, es interesante. Esa frase la aprendí cuando estuve estudiando la certificación de Action Coach, que fue la primera ya en el 2001, 2002, cuando decidí no ser más un trabajador, un empleado, y dedicarme al coaching. Y de ahí surge, en esa certificación que fue en Estados Unidos, surge esta frase de tener un negocio debe de darte mejor vida, que era la frase como coach, lo que le ofrecía a los empresarios, ¿no? Para que hiciéramos coaching de negocios para hacer que su negocio les diera mejor vida. Y bueno, la adoptamos en el programa y ahí se quedó. Muchas gracias. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias en este programa especial de 16 años de Fórmula de los Negocios. Rápidamente, déjenme decirles, amigos, Escuela Bancaria y Comercial, con la EBC puedes iniciar tu licenciatura o revalidar tus materias con un proceso de equivalencias y avanzar más rápido hasta tus metas. Miren, el modelo de excelencia educativa y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Acuérdense, amigos, la comunidad EBC de más de 160 mil egresados especializados en negocios es una gran escuela. El campus allá a un lado de Chedraui, en el norte de la ciudad de Mérida, el EBC, pues tiene unas instalaciones formidables. Acércate, date una vuelta, pregunta, aparta tu lugar y tu inscripción. Márcales 9994-544444. Te repito el teléfono 9994-544444. Y también déjenme decirles, amigos, de nuestros amigos del Grupo Aduanal del Valle, más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Así es de que, amigos, todo aquel que tenga un negocio de comercio exterior, contacte a Grupo Aduanal del Valle. Su corporativo está en Progreso, Yucatán. Tienen oficinas, tiene una cobertura en Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, en Progreso, Mérida, Yucatán, Cancún, Puerto Morelos, Dos Bocas, Ciudad del Carmen, y 70 años de experiencia. Así es de que toma contacto con ellos. Te voy a dar el teléfono de su conmutador, 9992-488961. Y también búscalos en sus redes sociales como Grupo Aduanal del Valle y en internet y toma contacto con ellos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios en esta edición especial y me acompañan en la conversación pues David Azcorra, René Bernal y Laura Alcalá. Y la última pregunta que yo les haría, bueno, no la última, la penúltima, como dirían en mi tierra, para no caer en que sea la última, sino de este programa especial, ¿qué es lo que sienten y quieren expresar en este día tan especial del 16º aniversario de Fórmula en los Negocios? Empiezo contigo, Laura. Gracias, Robert. Pues bueno, lo que pienso y quiero expresar es que pues este ha sido un medio para sembrar esa semillita de mejora continua de nuestros radioescuchas y nuestros seguidores. Y por supuesto, esta mejora continua empieza por nosotros. Y siempre buscamos esa, pues ahora sí, honrar la frase del eslogan que es un negocio debe darte mejor vida, ¿no? Entonces, pero no solamente a ti como dueño, sino a tus trabajadores, a los que te rodean, a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad. Entonces, no es de manera egoísta la frase, sino es en comunidad, en conjunto, buscando ese bien común de todos y que pues sea el piso parejo, por así llamarle, que todos ganen, porque en la medida que mi vecino o mis colaboradores o mi familia gane, pues yo también gano, porque gano el ver que se encuentren bien y eso permite que todos estemos en armonía. Muchas gracias, Laura. Gracias, lindas palabras. Y bueno, mi querido David, ¿qué es lo que sientes y quieres expresar en este día? Bien, fíjate que para mí Fórmula en los Negocios tiene un vínculo emocional muy fuerte, porque cuando empezó Fórmula en los Negocios, yo fui papá. O sea, tengo una hija que va a cumplir 16 años en diciembre. Entonces, para mí, tiene un vínculo emocional muy fuerte porque también forma parte de mi proyecto de vida, ¿no? Y efectivamente, creo que compartir y ser pues una persona que de alguna manera trata de contribuir con pues tu granito de arena, con el trabajo hacia los demás, bueno, pues trae consigo ya una ganancia, ¿no? Una recompensa emocional por el hecho de pertenecer a un proyecto tan importante y tan trascendental como lo es Fórmula de Negocios. Y la verdad, espero 16 años más de entrada. Gracias, David. Muy agradecido, muy sentidas tus palabras. Y bueno, mi querido partner, ¿qué es lo que sientes y quieres expresar en este día tan especial? Bueno, lo que siento es que me da mucho gusto estar compartiendo los micrófonos durante tantos años, que haber tenido la oportunidad de compartir tantas experiencias, tantos temas, etcétera. Y lo que quisiera yo expresar, pues es que pues que tengamos la oportunidad de otros años más como estos que hemos tenido, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, pues que pues vámonos a la pachanga, ¿no? Excelente, mi querido partner. Rápido, preciso y conciso. Y bueno, amigos, lo que yo siento y lo que quiero expresar en este día tan especial, primero un agradecimiento a ustedes por aguantar, por estar, por colaborar, por verdaderamente querer aportar en este proyecto. Y gracias a Radio Fórmula, gracias a nuestros patrocinadores, estaba yo dando la lista que es interminable, y gracias sobre todo a nuestros radioescuchas que noche tras noche nos acompañan, y ahora con las redes sociales, pues también expandiendo notablemente nuestra presencia con este proyecto. Y gracias principalmente a Laura, que ha sido un pilar fundamental para que lleguemos a donde estamos. Gracias, sobre todo, pues amigos, es créanme, cada noche, cada programa es como una carga de energía para mí, el mantener, el buscar, el continuar trabajando, el continuar aprendiendo, el continuar trayéndoles temas que verdaderamente nos lleven a buscar esa transformación y que nos lleven a buscar ese bien común, como lo estableció Laura, me acuerdo, en el primer programa, aquel primer programa 19 de abril del 2008, fue un sábado, en donde ella me enfatizaba, pero tenemos que dejar mensaje a la audiencia, y ese ha sido la premisa y la misión fundamental de Fórmula en los Negocios en todos estos años. Y pues mi sentir más profundo y agradecimiento a ustedes, y gracias. Ojalá sigamos 16 años más en este proyecto. Gracias, Robert. Pues es muy emocionante verte de esta manera, porque ha sido un esfuerzo muy grande de tu parte a lo largo de estos 16 años. Gran parte de tu emocionalidad, de tu vivencia, de tu ser, lo has entregado a este programa. Y espero que, bueno, yo sé que ha sido valorado tanto por patrocinadores, colaboradores, como seguidores y radioescuchas. Y, por supuesto, súper valorado por mí. Y me siento muy honrada de acompañarte en este trayecto. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, partner. Vámonos a la reforma. Vámonos, vámonos. Vámonos. Gracias, David. Gracias por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias.